ver una salteñita que la he querido, que la he querido. A ver una salteñita que la he querido, que la he querido. Es una morochita de ojitos negros y rizado el pelo. Y cada vez que la miro suelta un suspiro y más la quiero. Y cada vez que la miro suelta un suspiro y más la quiero. ¡Cuenta! ¡Qué grande sería el dolor si me llegaras a olvidar! El día que tú me olvides, noches enteras te he de llorar. Se acaba nomás. En mi rosario de Lerma, noches enteras te he de llorar. Esta zamba de don Rosendo Romero, padre del querido tenor Guillermo Romero Ismael. ¡Que venga lo triste nomás! ¡Dentro! Cuando en el cielo brillan las estrellitas, cuando anochece, se me hace que son los ojos de mi negrita que me enloquece. Se me hace que son los ojos de mi negrita que me enloquece. No hay como las salteñitas pa' cautivar a los corazones. Al mío lo han cautivado y me lo ataron con eslabones. Al mío lo han cautivado y me lo eslabones. Vuelta nomás. Qué grande sería el dolor si me llegaras a olvidar. El día que tú me olvides, noches enteras te he de llorar. Ahora. En mi rosario de Lerma, noches enteras te he de llorar. En el alto campanario de la iglesia donde rezo, me arrodillo ante la imagen de la estirpe nacional y el mandato de los dioses que bajaron del Olimpo. Canto al gaucho porque el gaucho es principio y es final. Yo no soy de verbos altos, voy con rumbo al horizonte. Mi palabra es el lamento del humilde pajonal. Y aprendí en los rancheríos, por la boca de algún viejo, a pensar honradamente en la justa libertad. Soy el viento que en la pampa habla fuerte con el monte. Cuando besa las cuchillas y barriendo el temporal. Pero sé cruzar despacio cuando veo que en la rama el chingolo y la chingola se juegan por su unidad. Los que escuchan mi guitarra nunca exigen mis canciones, porque entienden que mi canto vuela solo porque sí. Y aunque humilde, muy humilde, tienen precio los silencios, porque nunca los silencios he querido para mí. Soy soldado de los sueños que soñaron los centauros, que forjaron a mi raza al forjar la libertad. y en la fragua de los pueblos, al calor de sus dolores, voy soñando como ellos, con un mundo de igualdad. Es el pueblo quien le paga el cordaje a mi madera, los que escriben trabajando lo que yo quiero cantar. Y le digo al que me compra por un rato lo que canto, que no cambio por colores de mi pueblo su soñar. Cuando quieran encontrarme, han de hallarme con los brazos que madrugan en el surco y transpiran de verdad. Si no me hallan junto a ellos, que me rompan la guitarra, porque entonces habré mentido mi destino y mi cantar. El canto de nuestra tierra. Baja la sombra serena, cubriendo en gasa infinita al dios que la selva habita, protector de las colmenas, y en el gemir de las quenas vibra el alma calchaquí. Si en el cansado hay de mí, del viento de la llanura, en orquesta su ternura, la guitarra de Fleury. El canto de nuestra tierra. El son va en su desenfreno, pone una tregua y callada, quedan las flautas aladas que guarda el monte en su seno. Dormita el ande sereno sobre un diván carmesí, si vive en un yarabí o muere en una bendita ternura de vida linda, la guitarra de Fleury. Si aún repercute en los llanos el trote de los corceles, de los caciques ranqueles de pampas o araucanos, lo arrancan mágicas manos con extraño frenesí, y el llanto de Sinaí en su torrente salvaje, y lo enrieda en su cordaje la guitarra de Fleury. Toda la indiana tristeza corre en sonodos raudales de mágicos manantiales que esconde naturaleza. Dulce fluye la rudeza de la raza guaraní, y el mudece como a ti en los arbustos del llano, cuando llora en el pampeano la guitarra de Fleury. Cuando llora en el pampeano la guitarra de Fleury. Cuando llora en el pampeano la guitarra de Fleury. Cuando llora en el pampeano la guitarra de Fleury. Viejo tamboril, tradición de soles, tierras y dolores, corazón de rey. Tienes una voz como de campana, liturgias del pueblo, ángelus del sur. Viejo tamboril. El canto de nuestra tierra. los maestros van, filas apretadas, una vez al año, gran lección que dan. Luego se verán, llegado el invierno, cuando, cómo y dónde la lonja se oirá. Viejo tamboril, sano, de memoria fuerte, sólido y viril. Ese tamboril cantando en tus manos hace marcar el paso en el desfile civil. Vencedor del tiempo, compañero, tamboril. Cuando despunta el alba, allá en el horizonte, despiertan con el monte mil trinos a cantar. Aún no se ha marchado el último lucero y el viejo ladrillero comienza a trabajar. Qué corta fue la noche, qué fría madrugada, solo el calor de un chala entibia su jornal. Qué corta fue la noche, qué fría madrugada, solo el calor de un chala entibia su jornal. Encorvada su espalda al borde renegrido, el único testigo que sabe su dolor. Las horas pasan lentas, el sol ya está quemando, su piel que ahora es de barro se mezcla con sudor. Se terminó el adobe allá en el pisadero y quedan por el suelo millares de ilusión. Allá en medio del monte el horno está quemando, el humo va elevando al cielo su ilusión. Terminada la tarde regresa el ladrillero, vuelve con pasos lerdos al rato. rancho a descansar. Lo esperarán sus hijos, la mujer de sus sueños, que juntitos al fuego comienzan a matear. Lo esperarán sus hijos, la mujer de sus sueños, que juntitos al fuego comienzan a matear. Mañana muy temprano, antes que el sol se asome, saldrá don Nelson Gómez al duro trajinar. Cargado de esperanza se aleja el ladrillero, con su carro tan viejo va rumbo a la ciudad. Hoy pulso mi guitarra y te canto, viejolero, porque sos el ejemplo de trabajo y de paz. Porque sos el ejemplo de trabajo y de paz. Con su carro tan viejo va rumbo a la ciudad. Yo te canto, ladrillero, que lo sepa el mundo entero. Cuántas lluvias se llevaron tus ensueños, ladrillero. Llegando está, saca negro tu tambor y junto al negro Tomás toca, toca sin dolor, toca, toca sin dolor. La luna alumbrando está las calles de la ciudad y tú empiezas a vibrar con vino y con amistad, con vino y con amistad. A ver, tráigame el diario otra vez. Vamos a templar estas lonjas con fuego y tinto para mi ser. A ver, negrito Andrés, tráigame el diario otra vez. Vamos a templar estas lonjas con fuego y tinto para mi ser. Con chico repique y piano y tus dientes de marfil, se estremece tu alma y cuerpo al compás del tamboril, al compás del tamboril. Así empieza el contrapunto de una raza sin igual, en su tocar y tocar, hasta el blanco hace bailar, hasta el blanco hace bailar. A ver, Andrés, tráigame el diario otra vez. Vamos a templar estas lonjas con fuego y tinto para mi ser. A ver, negrito Andrés, tráigame el diario otra vez. Vamos a templar estas lonjas con fuego y tinto para mi ser, con fuego y tinto para mi ser. A ver, negrito Andrés, a ver, negrito Andrés, a ver, negrito Andrés. El canto de nuestra tierra. El que tiene una carreta lleva una vida de arroyo, rumor de paisaje largo y los paisajes pa' él solo. Al fondo el aserrazón, ando buscando el asombro y cada copla que entiendo se me prende como abrojo. Carrero lento de penas, pa' mí no sirve el retorno. Detrás del cielo en azul voy florecido de otoños y tengo un aire guitarras en donde a veces me escondo. La luna dibuja sombras en el barro del asombro y se trepa en la carreta con su silencio redondo. No sé el porqué de la ausencia que me pesa entre los hombros. Guitarreándole al camino con suaves acentos roncos, voy oyendo la carreta, ella y yo que iguales somos, yo madera sobre el pecho y en la boca un canto corto, ella el pecho de madera y en los ejes gritos hoscos, y ninguno sabe un canto que florezca de retorno. De gurí vine a dar con mi tata los galpones y enropillao con los piones a una orden mencha a quedar a vender torta a rear pasteles mate cocido. Iban engordando el cinto de latas pa'l capataz. Ya de mozo fui tratado pa' oficiar de venteveo, rejuntando el menudeo, me la pasaba encorvao. Después al brete mandao de agarrador le garanto, nunca me ha dolido tanto la cintura y el costado. Saliendo del galpón, oro blanco y la majada con tanta cabra pelada, se regocija el patrón. Y hecho al coso del vellón, bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semanas, tijera, charque. Viró. Pero el día de llegar, de esquilar nuestras ovejas y aquella esperanza vieja, la hemos de ver madurar. Bellones ya no serán. Besitas pa' los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos más. A veces voy conversando con mi soledad, decía yo, que los campos de mi tierra no son nada más que campo. El día no deja ver más que hacienda y campo verde. Corazón de los milagros, corazón de los milagros, desespero de no verte. Campo, campo, flor de campo, campo de mi tierra, campo. Si se hallara algún andante, corazón, corazón de los milagros. Si se hallara algún andante, corazón de los milagros. Se ve extenderse la mañana y en el silencio redondo el blanco de la majada. Solo

Cruz del Sur.